rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo va? Esperá, con la lengua afuera es poco. Sí, claro. Agitadísimos corriendo para llegar a la radio de ansiedad, ¿no? Porque teníamos mucha ansiedad por comenzar el programa con Graciela. Y bueno, aquí estábamos comenzando Enredando las Mañanas del día de hoy en una Buenos Aires lluviosa a más no poder, ¿no? Horrible está, vos justamente que venís de la calle y de lluvia, frío, horrible, ¿no? Es como si te hubiera venido el invierno de vuelta, ¿verdad? Sí, las autopistas dan cuenta de eso también para los que venimos del conurbano. Uh-huh. Bueno, además es un día de movilizaciones y marchas de los compañeros de las organizaciones sociales que reclaman aumento de los planes y entrega de alimentos. Claro, claro. ¿Qué onda el Metrobús de la Matanza? Que está toda la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el conurbano, lleno con carteles amarillos que dan cuenta de que ya está funcionando el Metrobús de la Matanza. Yo te digo, yo tengo una opinión buena en algunos y mala en otras. O sea, creo que en algunos funcionan bien y efectivamente hacen que la gente que usa transporte público viaje menos tiempo y esté más rápido en su casa. Coincidimos. Creo que en el caso de, yo siempre dije, lo único que lo banqué a Macri como jefe de gobierno es en el Metrobús de Juan B. Justo, que realmente ha acortado mucho el tiempo de viaje de la gente que transita esa zona. Claro. El tema de la Matanza, el tramo en el que está hecho el Metrobús, hay que reconocer que es mucho más rápido. Sí. Con algunas cuestiones, porque la cantidad de líneas de colectivos es mucha, algunos coinciden en su recorrido, entonces la gente se ve en la imposibilidad de tomar cualquier colectivo, digamos. No el que tiene que esperar uno en particular, eso, bueno, crea cierto malestar, las paradas están más alejadas. El tema es que el trazado es muy pequeño, porque es desde el kilómetro 29 hasta el kilómetro 19. O sea, para La Matanza, que como solía decir el ilustre Fernando Espinosa, no es grande, sino grandiosa, eso es muy poco. Calculá que si vamos a La Matanza llega hasta el kilómetro 48, o sea que hay 20 kilómetros para un lado y, bueno, hasta tampoco llega hasta General Paz, hasta la conexión con Capital. Entonces lo que se ahorra en el tiempo de Metrobús se complica porque se producen embudos después. Por ejemplo, yo transito parte del recorrido en los carriles de que quedan del Metrobús, eso es rápido, pero cuando los colectivos se incorporan al tránsito en los últimos 10 kilómetros hacia General Paz, bueno, ahí se paga el costo. O sea que sigue siendo más o menos el mismo lío entrar y salir de la ciudad en ese embudo que se genera, y que además el gobierno de algún modo propicia desde lo ideológico, me parece, porque como que tienen unas ganas bárbaras de que los negros se vuelvan rápido después de terminar de laburar, ¿no? Que lleguen para hacer su tarea al menor sueldo posible y que se vayan rápido, ¿no? Claro, sí, que nos dejen la capital para los lindos y decentes. Yo digo como si fuera de esta ciudad, pero en realidad tengo el corazón partido. No. Lo suyo es matancismo puro. Yo te conocí así, así que... Y Mataderos es casi un apéndice de La Matanza. Y Mataderos estamos ahí en el medio, pero somos de acá. Somos de Buenos Aires. Son negros, ustedes. Ojo que ahora tenemos los chetos en Mataderos. Sí, es verdad. Tenemos los chetos en Mataderos que le han cambiado el nombre al barrio. Ni siquiera han tenido la dignidad de ponerse, hace unos cuantos años, ¿no? Sí. De ponerse Mataderos R, o Mataderos Cool, o Mataderos Hollywood. ¡Ay, qué horror! Mataderos Hollywood. Bueno, lo que fuere. No, le pusieron Barrio Naón. Ajá. Barrio Naón, que es el barrio de casitas lindas que está ahí cerca de la General Paz y Emilio Castro. Sí, pero son 5 manzanas, no es todo el barrio eso. No, claro, son 5 manzanas de todos los dueños de los frigoríficos, centralmente. Ajá. ¿no? Que que no se fueron del barrio, pero se armaron un barrio propio. Para sí. Con casas, esas casas fastuosas, viste, donde uno ve el derroche, la ostentación, digamos, ¿no? La piedra. Claro, claro. ¿Viste bueno, el debate anoche? Vi pedacitos del debate anoche. Después vamos a escuchar seguramente bien. La parte que a nosotros en nuestra agenda nos toca más de cerca, me parece. No sé, no lo charlamos antes, pero me parece que es claro a qué me refiero y que es la parte en la que Carrió se refiere a Maldonado, apretado por Ramal, ¿no? Apretada sí. por Ramal. Y termina diciendo algo que... la verdad, a mí me soltó una risa en el momento y después cuando caí dije, no me puedo estar riendo de esto. Pero la verdad que mi primera reacción fue reírme a carcajadas de Elisa Carrió diciendo que había un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado estuviera en Chile con la RIM. Con la RIM. Yo no entendí si era el río RIM y tiene un problema geográfico. ¿O era que en lugar de hablar de la RAM habló de la RIM? ¿O es una nueva organización? La verdad que no puedo salir de mi asombro. Y lo del 20% me hubiera gustado que se explayara un poco más. Claro. ¿Por qué un 20% y no un 25 o sí, un 15, sí, sí. ¿no? Sí. Y en todo caso, el otro 80%, ¿de qué sería? Porque si hay un 80%, por ejemplo, para ella de que se lo llevó Gendarmería, ¿por qué habla del 20% de que está... que estaría en Chile con la RIM, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, nada, quedó como muy expuesta a esa necesidad de defender al gobierno en una posición que creo que incomoda a Carrió defender, en el caso de Santiago Maldonado, al gobierno. Lo hace de todas maneras, ¿no? Pero me parece que es una situación que la incomoda un poco y por eso termina... digamos, haciendo casi casi que un chiste de Capusotto sobre la cuestión, ¿no? Sí, a mí me preocupa un poco lo del 40%, es decir, que una persona en ese estado, que finge o no, pero que en ese estado tenga el 40% claro, de intención sí, de voto. Sí, eso me sí, preocupa es verdad, más. Es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, hoy es 12 de octubre. En un rato va a estar llegando aquí Luis Angió y... lo va a hacer con compañeros de una radio comunitaria de Galicia que está ahora recibiendo presiones muy fuertes después de bocha de años de estar al aire allí en Galicia. Es la única radio comunitaria del lugar. Vamos a estar charlando con ellos y seguramente vamos a hablar, entre otras cosas, del proceso que se está viviendo en España. Por hoy es el Día de la Hispanidad. Digo. Sí. Es decir, la fecha patria de España... es el festejo del colonialismo. No es muy común esto, porque si uno se fija en las fechas patrias de los países, en general lo que se festeja es el haber llegado a la independencia. Sí, es verdad, es verdad. Ponele que en algún caso se puede llegar al proceso revolucionario que después llevó a la independencia. Ponele que en alguno es una batalla importante. Pero festejar la instancia de una masacre, del colonialismo, de conquistar tierras que teóricamente después devolvieron, no sé, porque digo, a esta altura festejar haber digamos encontrado ellos una tierra que existía, América, y no ser dueño más de esa tierra, es todo medio raro desde la perspectiva propia del poder, lo digo, ¿no? Esto de celebrar, y quizás ahí tengamos también una explicación a este proceso identitario que está viviendo España, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, esta cuestión de la clausura, de alguna manera, de la globalización y la aparición cada vez más de los localismos, ¿no? El afianzamiento uh-huh. de las corrientes independentistas. Uh-huh. Realmente eso pone en colisión también hasta las propias efemérides, porque las efemérides están pensadas para otro tipo de estados que no son los que se están viviendo en este momento, por lo menos claro. desde el reclamo de sus habitantes, ¿no? Claro. Bueno, 12 de octubre lo empezamos musicalmente con esta versión del tema de León Gieco junto a Animal. Es casi un lugar común, pero... está tan bien explicado todo en 4 minutos.

de buen modo, digamos. Uh-huh. Andamos caminando con ellos casi todo el tiempo también, en lo que implica el proceso aquí, que ya les habrán contado, ¿no? Y que es bastante, bastante complejo de entender, incluso este, porque depende de quién te lo cuente, este, podés pensar que los últimos 10 o 12 años fueron de mucho avance, o podés pensar que no. Ayer comentábamos, no sé si Gra y Luis estaban al tanto, comentábamos una nota de Noticias Urbanas, que es un medio comercial de la Ciudad de Buenos Aires, digital, que hablaba sobre los medios kirchneristas. Y estábamos todos. Sí, muy, muy grande. Todos los, no solo los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, en realidad lo que hicieron fue pegar, copiar y pegar el listado de medios alternativos y comunitarios que anda circulando ahora entre mucha otra gente que no accedía a nuestros medios, para justamente que mucha gente se entere que hay otros medios para poder escuchar. Y nos pusieron ahí a todos, como y además decía que recibimos muchísima plata. Como si fuéramos lo mismo. Entonces claro. Estábamos buscando, no, pero además estábamos buscando a quien recibió la plata por nosotros, porque nosotros al menos aquí en esta radio no recibimos un centavo, este, apenas si ganamos un concurso de 5 que nos presentamos, ¿no? De los Fomeca. Así que, y en otros casos, este, ni siquiera ganaron ninguno de esos concursos, y en otros casos habrán ganado otros. Pero bueno, es así de compleja la situación. Depende de quién se las haya contado, la van a tener contada diferente. Es parte de la complejidad de la Argentina de hoy, ¿no? Sí, seguramente aprovecharemos en el próximo bloque, ya que están los chicos acá, para hablar de la situación que se está viviendo en España con la situación de las nacionalidades y las autonomías. Y también habíamos comenzado el programa con Graciela hablando sobre acerca de que hoy es el Día de la Hispanidad. Y es muy loco festejar que el día máximo de una nación sea un hecho como colonialista, ¿no? Digamos, y no sea una independencia, por ejemplo. Vos sabés que yo veníamos ahora charlando en el camino, ¿no? En el viaje, y les comentaba que desde ayer a mí me llamó la atención, y digo, cómo es manipulada también y cómo manipula la televisión estatal en cualquier país, porque en la televisión española, que yo la veo... hace un día empezó a aparecer un ícono arriba, en el ángulo superior derecho, con la banderita de España. Entonces yo digo, ¿cómo son de jodido? Ah, mira, yo que, también miro la TV. Bueno, ¿cómo son de jodido de que con el tema de Cataluña quieren ratificar mucho más su bandera, la bandera claro. española, no la... Uh-huh. Bueno, y me dicen que no, que se acostumbra uno o dos días antes del Día de la Hispanidad poner la banderita como escarapela, una claro. cosa de loco, claro, qué terrible. Claro, claro. Bueno, en el próximo bloque, en todo caso, si quieren nos metemos en eso. ¿Qué conocen, si conocen, pero supongo que sí, de música de acá, que como para escuchar ahora, si tienen ganas de elegir ustedes? Yo pongo siempre a la gente en este tipo de aprietos, ¿no? Sin avisar, ni sin nada. Sin avisar, nada. Que yo sepa, uno de los más famosos allá argentinos que va es Calamaro, ¿no? Bueno, sí, porque vivió mucho tiempo allá. Calamaro, que habla allá también. Es un ídolo para ellos. No controvertido. Gusta, bueno. Y muy controvertido. Sí, bastante controvertido. Entonces no ponemos Calamaro. No ponemos. Por favor, no le den letra al musicalizador con rock pesado y eso, porque a él no le cuesta nada poner esos grupos. Así, con Luis somos tangueros y tenemos acá una cuestión para dirigir. Pugliese y... ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! Y así no habrá problema. O bueno. La Tana. Yo soy muy fan de la Tana también. ¿De la Rinaldi? Sí, la Tana Rinaldi. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que yo pensé que me iban a tirar un rock. Estás apabullado, te lo hice. Bueno, creo que no salga aquí convencido de que era mejor. Lo hice con toda intencionalidad de manipular la situación en minoría ante Luis y Graciela. Perdiste por goleada. Y me la terminaron dando vuelta. Me pasa todo el tiempo esto. Vamos con Puliese. La yumba. No, la mariposa. Bueno. Ah, bueno. Oh.

¿Usted dice que no? ¿Y quién? Oh, no, es que no, ¿quiénes son ustedes? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tranquilo, usted, tranquilo, tranquilo. Hablando, vamos a entender. Si no, capaz que no lo entendemos, por eso le digo yo. Hablemos, capaz que no lo entendemos. Si no, en una de esas no. Ustedes saben que hay un orden judicial. Si yo voy, no tengo intención de perjudicar a ustedes, pero si yo voy a denunciar lo que están haciendo, vamos a tener problemas todos. No, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maestro, quédate piola, hermano. Quédate piola. Yo a mí no me va a venir a frente. Te estoy hablando con la buena. ¿Qué te caes vos? Bueno, como una discusión termina con el asesino sacando una pistola allí, se lo ve en la cámara, búscalo, está en YouTube, poné asesinato de Javier Chocobar y te va a aparecer en YouTube filmado el momento del asesinato de Chocobar. Sin embargo, no hay justicia, Gra. No, así es. No solo no hay justicia, no hay nadie llevado a juicio por este caso. Recordamos que Javier Chocobar, como dijo Fernando, era comunero de la comunidad de los Chuchagasta en el noroeste de Tucumán. Además hay una sanción en el año 2016 a la abogada María Belén Leguizamón Salvatierra, que manifestó públicamente su preocupación por el retardo injustificado de justicia por el asesinato de Javier Chocobar, y la Cámara Penal de Tucumán intimó a la abogada a aclarar sus dichos públicamente. Digamos, eran claros los dichos. Uh-huh. 9 años con un asesinato filmado y nadie llevado a juicio. Claro. Bueno, esta abogada fue sancionada. ANDES, que es la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino por los Derechos Humanos y Sociales, apeló ante este fallo de la Cámara Penal de Tucumán, ante las Naciones Unidas y ante la OEA. Bueno, y todavía no sabemos cómo sigue esta causa. En este momento estamos en comunicación con Pablo Gargiulo, que es abogado querellante en la causa, y nos va a comentar. Pablo, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto de saludarlo. ¿Cómo te va? Acá estoy, soy Graciela Carballo, estoy con mis compañeros Luis Angió y Fernando Tevele, y bueno, queremos que nos cuentes a ver en qué estado está en este momento la causa por el asesinato del comunero Javier Chocobar. Bueno, justo en este momento estábamos marchando, como hacemos todos los años, reclamando justicia por el asesinato de Javier Chocobar. Se cumplen 8 años de que se produjo este hecho. Y actualmente, bueno, la causa se encuentra recorriendo como algunos tramos finales antes de que sea llevada, antes de que se fije la fecha para la celebración del debate público. Nosotros lo que estamos pidiéndole ahora al tribunal, a la sala cuarta de la Cámara de Juicio, es que, bueno, justamente se nos cobra traslado del ofrecimiento de prueba para que nosotros podamos ofrecer la prueba que queremos que se utilice durante el debate, y se fije fecha de debate, que seguramente será, entiendo, para el año próximo, teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos como muy avanzados en el calendario, en el año en curso. Así que, bueno, acá, junto con la comunidad de Chuchagasta, con partidos políticos, con referentes sociales, con la gente movilizada, estamos compartiendo esta marcha una vez más, reclamando justicia. Uh-huh. Pablo, esa persona que se ve en el video que está subido a YouTube, sacar el arma de atrás de, digamos, de la parte de atrás de su cintura, de su cinturón. Sí. ¿Quién es? Él es Luis Humberto Gómez, alias el Niño Gómez. Uh-huh. Gómez es uno de los imputados por el homicidio de Javier Chocobar, así también como la tentativa de homicidio en contra de 2 comuneros más que resultaron heridos de bala durante el mismo hecho. Son Andrés Mamani y Emilio Mamani. Andrés Mamani estuvo muy grave, debió ser hospitalizado, tenía un tiro en el abdomen, por lo cual padece secuelas hasta el día de hoy, ya que tuvo que ser hospitalizado y además intervenido quirúrgicamente con una operación bastante compleja. Y bueno, la persona que se ve disparar ahí es el Niño Gómez. Quien está filmando eso es Darío Amin, que es quien tiene la cámara, que después, digamos, la pierde en medio, digamos, del forcejeo, de la greja que se arma con la gente de la comunidad. Y también el tercer imputado es José Valdivieso, que se encuentra en ese momento, no se lo ve, porque él está, digamos, en ese momento como cuidando, está en el vehículo. Claro. Y este después, al cuando los dos, cuando sus dos cómplices son desarmados, porque ven, digamos, en medio de esta trifulca, si bien ambos estaban armados y hacen disparos, son luego reducidos y desarmados por personas de la comunidad. Entonces ahí interviene Valdivieso, quien también también después resulta desarmado por gente de la comunidad. Pablo, quería preguntarte, nos había comentado Gabriel Pereira, también compañero de Andes, que sí, entre las irregularidades de este proceso, no había permiso de portación para ninguna de estas armas que se utilizaron. No, de hecho, también una de las imputaciones que se efectúan es por la tenencia irregular, digamos, de las armas de fuego, que si bien en este momento me parece recordar que tenían un permiso de legítimo usuario, no tenían el permiso de portación, es decir, no tenían el permiso para llevarlas consigo a armas, digamos, de esta naturaleza, de este calibre. En fin, los tipos además se movilizaban en una camioneta 4x4 portando verdaderamente un arsenal, y así es como se condujeron y como llegaron a la comunidad de Chuchadasta, digamos, ¿no? O sea, con una intención, una clara intención de intimidar a los miembros de la comunidad y eventualmente llegar a hacer uso de una fuerza letal si fuese necesario. Uh-huh. Cosa que, bueno, finalmente después terminó ocurriendo. Uh-huh. ¿Cuál es la razón por la que todavía estamos esperando juicio en una causa en la que las pruebas están a la vista? Y además uno se pregunta también si esperamos tantos años con un video de cuyo sonido acabamos de pasar, ¿qué hubiera sucedido con este juicio que todavía estamos esperando si no existiera esta prueba documental y si hubiera que habido, si la justicia hubiera tenido que creerle a los diaguitas o a los terratenientes? Sí, tal cual, o sea, el video viene a demostrar algunas cuestiones en forma muy elocuente, ¿no? O sea, cómo se desarrolla, cómo comienzan los hechos, cómo se desencadenan. También muestra que los comuneros no estaban armados, que las únicas armas que aparecen son las que portaba el grupo que conducía Darío Amin. También demuestra que la actitud de los comuneros frente a la conducta desplegada por Amin, Valdivieso y Gómez fue totalmente pacífica. Ellos fueron víctimas de una agresión por parte de estas tres personas, de las cuales ellos eventualmente después terminaron defendiéndose y actuando en consecuencia. Y sí, sin duda hubiese sido algo más complejo de demostrar si no existiera ese video. Pero no son las únicas pruebas que existen en el expediente, también hay otras que se han ido logrando y se han ido acumulando durante la instrucción de la causa, que tiene que ver con guantes de parafina, que tiene que ver con la pericia balística, que tiene que ver con las con las muchas testimoniales que hay de todas las personas que presenciaron el hecho tal como sucedió. Es decir, el problema del avance de la causa no tiene que ver con la escasez o la orfandad probatoria. Claro, claro. Eso tiene que estar muy claro, y era, bueno, un poco lo que vos decías recién al comienzo. Uh-huh. La dificultad con la causa tiene que ver con la cuestión estructural de la justicia tucumana, que por ahí no da las respuestas que uno espera en el tiempo que sería deseable, por una cuestión, como dije, estructural. Y también, bueno, porque en algunos casos se le ha dado, creo yo, se le, digamos, a veces la justicia es un poco como demasiado elástica a la hora de contemplar algunos recursos presentados por las defensas que son claramente dilatorios, ¿no? O sea, lo único que buscan en definitiva es dilatar los tiempos, estirar los tiempos, hacer la plancha. Y bueno, eso es lo que pasó un poco con esta causa. Esta causa llegó con un recurso a la Corte Suprema de la provincia, donde estuvo también mucho tiempo demorada. Y bueno, así como fue pasando el tiempo, y ahora estamos a 8 años y esperamos, la verdad, fervientemente de que el juicio se lleve a cabo el año próximo y no nos encuentre acá todavía reclamando justicia y que se tenga que fijar audiencia de debate. Yo la verdad que tengo mucha confianza en que el juicio se va a llevar a cabo el año que viene. Uh-huh. Pablo, respecto, hablando de justicia, la comunidad Los Chuchagasta tiene 800 habitantes, todos de la pertenecientes a la comunidad Diaguita, y queremos saber cómo está la cuestión de las tierras, si se ha aplicado de alguna manera esto de la propiedad ancestral de la tierra, si estos hermanos están todavía en una situación precaria. Gabriel Pereira nos comentaba hace un tiempo que no se habían hecho ningún tipo de certificados de tenencia todavía. Es correcto lo que él te dice. En realidad, uno de los problemas, como ustedes saben muy bien, saben mejor que yo, el eje central de la disputa y de los problemas con las comunidades originarias en todo el país es la tenencia del territorio, digamos. Ese es el común denominador que hay en las disputas que pueden existir con comunidades originarias a lo largo y ancho de todo el país. En mi caso puntual de Tucumán, y particularmente en lo que se refiere a Chuchagasta, se realizó el relevamiento territorial de la ley 24.160, pero no se ha avanzado más sobre eso y no se ha llegado, digamos, a la instancia final, que sería la deseable, que es la titulación de los territorios, ¿no? Es otorgarle el título de propiedad correspondiente a las personas que lo vienen habitando desde tiempo inmemorial. Entonces, claro. Mientras esa situación persista, la tenencia de ese territorio siempre va a ser discutible y, por lo tanto, siempre va a estar rodeada de cierta precariedad. Y en general la justicia tiene una tendencia bastante marcada a inclinarse a favor de los más poderosos en esta discusión, ¿no? Uh-huh. O sea, a favor de los terratenientes, a favor de las personas que tienen más recursos. Y ese es un problema que seguimos teniendo con todas las comunidades en la provincia, y creo que se repite a lo mejor en diferente medida, con determinados matices, pero se repite en todo el país. Claro, claro. Estamos charlando con Pablo Garciulo, integrante del grupo Andes, que son él es querellante en la causa por el asesinato de Javier Chocobar. Hoy se cumplen 8 años del crimen del cacique Diaguita y están en plena jornada, digamos. ¿Cómo es esa jornada cada año? Bueno, la verdad que es algo un poco, ¿cómo te diría?, llamativo para lo que suelen ser las manifestaciones sociales en las calles tucumanas, porque cada año la gente de la comunidad baja hasta la ciudad y participa activamente en la organización de esta marcha y en la marcha en sí, y le aportan todo su folclore, todo su colorido, toda su música, toda su cultura, y eso hace que este tipo de marchas tengan como un color bastante particular. Desafortunadamente, el día de hoy el tiempo no nos acompañó, estuvo lloviendo hasta recién, está muy frío aquí, uh-huh. Así que no somos tantos como otras veces, pero hay un grupo nutrido de personas que nos hemos dado cita acá y estamos acompañando a la comunidad y a la gente como todos los años. Uh-huh. Yo quisiera hacer una breve mención a algo que te escuchaba decir recién con respecto al tema de Belén Leguizamón, una compañera, una colega abogada de Andes, que fue sancionada por el tribunal. En este momento, esa decisión se encuentra firme, es decir, que el tribunal está en condiciones de hacerla cumplir. Y si bien, desde Andes se ha presentado un recurso extraordinario federal en contra de ese decisorio. Yo simplemente quería agregar que vemos con preocupación esta decisión que ha tomado la Cámara, en el sentido de que consideramos desafortunado este precedente, ya que tiende a generar una idea negativa con respecto a la actividad o a la conducta de una persona que básicamente a lo que se ha reducido es a reclamar justicia y a, en todo caso, expresar su opinión respecto a lo que consideraba una excesiva demora en la realización del juicio. Uh-huh. Y desde ya, por supuesto, no lo compartimos. Hemos presentado, está pendiente de resolución el último recurso que nos quedaba y quería, agregar eso. Bien, Pablo, te mandamos un abrazo extensivo a toda la comunidad, a toda la gente que esté movilizada allí, y la seguimos en cualquier momento esperando justicia, ojalá que pronto con el juicio. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el contacto y por el apoyo de siempre. Bueno, hemos charlado con Pablo Garciulo, integrante de Andes, querellante en la causa por el crimen del cacique de Aguita, Javier Chocobar. Uno, es cierto, recorre la Argentina y se encuentra con procesos de este estilo, muerte más, muerte menos, encarcelamiento más, encarcelamiento menos, en todas las naciones originarias, ¿no? La persecución continúa. Y ya no le podemos echar la culpa a los españoles. No, y un dato, Fer, si querés, de color, o bueno, no sé si de color. Tucumán es una provincia que tuvo como candidato y como gobernador a Antonio Domingo Bussi, uh-huh, un dictador, además un genocida, digamos. En estas últimas elecciones, su hijo, que pertenece al mismo partido, Fuerza Republicana, sacó 90.322 votos, uh-huh, en la provincia de Tucumán. Y esta organización de abogados, Andes, hizo en el año 2003 una presentación rechazando la candidatura de Antonio Domingo Bussi, padre, que vivía en ese momento, por cuestiones éticas y morales, digamos. Bueno, esa petición fue cajoneada muchos años y respondida post-mortem de Bussi, diciendo que no había ninguna documentación, ninguna legislación en la provincia que impidiera que alguien fuera candidato a gobernador por cuestiones éticas y morales. Claro. Así que, bueno, digo. Bien. Sí, más allá de eso, igual, digamos, te recorres el país y vas a ver gobernadores de todos los colores, de todos los partidos políticos tradicionales, persiguiendo a las comunidades originarias las maneras posibles. Si hay una política de Estado en la Argentina, esa es. Perseguir a las comunidades y no devolverles un tantico así, como diría el Che, de las tierras que se les han quitado en todos estos años de persecución. Ayer, agrego esto, ayer estuvimos charlando con Pablo Pimentel, a la noche él estaba regresando desde Formosa, estuvo allí para recordar los 70 años de la masacre de Rincón Bomba. O sea, uh-huh, nos vamos al año 47 y durante el primer gobierno de Perón masacraron a 25, por lo menos 25, todavía no se sabe a cuántos integrantes de la Nación Nibaclé asesinaron en el 47, o casualidad o no, Gendarmería Nacional a la vera de una ruta. Y 70 años pasaron y el Estado todavía no reconoció aquel hecho. O sea, no hay nadie que se haga cargo y mucho menos dentro del peronismo nadie reconoce la masacre que ordenó el propio líder. Bueno, por suerte Pimentel también pudo ver a Agustín Santillán, que hace más de 5 meses que está preso, pudo charlar con él. Nos contó parte de esa charla, nos prometió contarnos el completo después de que pudiera hacer unas diligencias que le ordenó, que le encargó, más que ordenarle, a Agustín Santillán. Yo entiendo que tiene que ver, esto digo lo mismo que decía anoche, no es información, es solo intuición y la quiero compartir. Sabiendo ustedes que es nada más que intuición mía, no es información, nadie me contó esto, pero me parece que Agustín está pidiendo cambiar de abogados y que algún organismo de derechos humanos lo represente. Vamos a esperar a ver qué dice Pimentel cuando llegue a Buenos Aires y haga estas diligencias que le encomendó Santillán. ¿Les parece que salgamos musicalmente? Después vamos a volver y vamos a cerrar el programa seguramente charlando con los compañeros de FM Cuac de La Coruña, Galicia, que nos están visitando aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde estamos haciendo hoy el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace un par de días, por WhatsApp, a varios de nosotros nos llegó una chacarera para Santiago por Bruno Arias. No sé si ya la escucharon, pero si no la escucharon, si les parece, la compartimos ahora. Un Bruno que anda. Bruno Arias para mí es el próximo León Gieco. Digamos, va encaminado a ser el cantador popular, digamos, que se haga cargo de contar desde sus letras y su música las luchas populares. Me parece que va por ese camino. Lo vimos hace poco, la semana pasada, en la peña de la revista Hecho en Buenos Aires, y lo escuchamos ahora. Bueno. Chacarera Santiago Maldonado.

que está al lado de la Torre de Hércules, que es el emblema de A Coruña, y que bueno, justo ahora, gracias al gobierno municipal y a que se han puesto de acuerdo en casi todo el gobierno municipal, menos el Partido Popular, se va a utilizar esa cárcel como un espacio abierto para la ciudadanía. Y pues esa gente estaba, tenía un programa en CUAC y lleva muchísimos años trabajando un montón de temáticas relacionadas con la recuperación de espacios que eran utilizados para la represión, para que la ciudadanía los use, ¿no? Entonces tenemos un abanico muy muy grande, tenemos, como ya os decía, cero proyectos rechazados. Tenemos emisión en gallego, que es también una forma de preservar nuestra cultura propia. Se han hecho incluso un curso de gallego. Hay programas propios sobre... Exactamente, un curso que se llama Isto e Galego. Entonces tú escuchabas la radio y podías aprender gallego. Aparte que tenemos CDs. Y bueno, a ver si podemos intentar haceros llegar alguno para ver. Sí, bueno, sí, sí. Así, dale. A próxima vez que veníamos aquí a Buenos Aires, pues podemos hablar en galego. Chicos, ¿tienen una página o algo donde nuestros oyentes puedan solidarizarse, mandar mensajes, alguna página de Facebook? Facebook o... Sí, en Facebook estamos en CUAC FM, es CUAC, es Colectivo de Universitarios Activos de Coruña. Uh-huh. Y nuestra web, como decía, sí. Él es cuacfm.org. Que está muy muy bien hecha por socios de CUAC, que son informáticos. Y si quieren solidarizarse a través de redes, usar el hashtag CUAC Resiste, CUAC, que es nuestro... Sí. El nombre, y es el pico de pato, la onomatopeya. Uh-huh. Bien, bueno, nos despedimos. A mí no me mueven de acá hasta que no escuchemos a Carrió. Nos despedimos con Carrió. Con Elisa Carrió. Nos reímos ahora, pero en realidad estamos escuchando a la persona que seguramente va a ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hablar sobre Santiago Maldonado y decir una barbaridad como esta. Apretada por Marcelo Ramal, ¿no? Que es candidato del FIT, que la obligó, mediante una pregunta, a que ella respondiera sobre Santiago Maldonado. Usted no me respondió. ¿Qué quería que te responda? Usted no me respondió sobre Santiago Maldonado. Mira, la verdad es que... Déjeme terminar. Yo estoy investigando. Cuando nosotros luchamos contra las mafias en los sindicatos, poniendo el cuerpo, nuestros compañeros. Yo quiero la aparición no la de vimos, vida. No la vimos a yo usted. Yo quiero con la pero aparición la vimos, y estoy trabajando. Tampoco la vimos en este tema. Usted, yo no la vi pedirle explicaciones a su gobierno. Soy no la vi. Autora el periodista, del tratado sobre desaparición forzada. El periodista Santiago Fioritti la llamó por teléfono en Clarín. Le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia. Es que no sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si está en Chile. Y usted le debe una explicación al electorado sobre esto. Cuando sepa que no está en Chile, voy a hablar. Ramal, el minuto para responder a Carrió. Su minuto, Carrió. A ver, hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Con el RIM. Lamentable, ¿no? Con el RIM. Con el RIM. Con el RIM. Con el RIM. Ni siquiera sabe el nombre de las RAM. María del Carmen Verdú tuiteó diciendo RIM es... Regimiento de Infantería Motorizada. Sí, claro. Se confundió, claro. Sí, puede ser el Río de Alemania. Yo decía al comienzo del programa, digo, chicos, ustedes luchen desde La Coruña para la aparición de Santiago Maldonado en Alemania. Debe estar en este momento. Claro. Bueno, nos vamos. Chicos, gracias por la visita. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Luis, y yo nos despedimos hasta el próximo jueves, pero el Enredando las Mañanas se despide hasta mañana. que nos toca hacerlo desde la ciudad de Rosario, a través de los compañeros y compañeras de la Che Guevara. Y hoy en el Cine Gomón, 7:30 p.m, El Mensajero, es un documental sobre la historia de Robert Cox y el diario Buenos Aires Herald, hecho por Jason McNamara, un periodista, documentalista australiano, así que allí vamos a estar hoy. Allí estaremos. Bueno, mientras los medios tradicionales se encargaban en la dictadura de decir que los desaparecidos estaban en España, como Carrió dice hoy de Santiago, que Santiago Maldonado podría estar en Chile, un 20%, bueno, ahí estaba Robert Cox y el Buenos Aires Herald para acompañar a las madres y a las abuelas. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.